Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, inauguramos hoy recuperamos, un nuevo programa de Mindalia Televisión, que es Biblioteca Mindalia, muy demandado por todos vosotros, y comenzamos ya. Os voy a recomendar hoy tres libros que he leído recientemente y que, realmente merece la pena leerlos, y los recomiendo efusivamente, dado que son, aparte de fáciles de leer, muy interesantes. Vamos a comenzar con este primer libro, que es Respira, la ciencia o la nueva ciencia de un arte olvidado. Este lo he releído un par de veces, de James Nestor, y es un libro que explora la importancia de la respiración en nuestra salud y bienestar. Es la editorial Bouquet, que lo edita, y bueno, pues es un bestseller que ha tenido un montón de éxito en cuanto a que, bueno, pues es una combinación de investigación científica, narrativas personales y ejemplos prácticos. El autor es James Nestor, como os decía, y revela cómo la forma en la que respiramos puede influir en aspectos clave de nuestra vida, como la salud pulmonar, el estrés y la calidad de sueño, muy importante para muchos de nosotros. Nestor examina antiguas prácticas a lo largo de este pequeñito libro, como veis, pero muy, muy denso en información, pues va a profundizar en antiguas prácticas de respiración y también los combina con estudios científicos. Es más, él experimenta en primera persona y me río porque realmente sufre bastante esta experimentación junto con otra persona que, bueno, por sus azares del destino se encuentra y comenta en el libro, pues va a combinar prácticas de respiración con estudios científicos modernos para destacar la relevancia de respirar de manera consciente y efectiva. Es curioso porque en este libro se exploran diversas técnicas, pero también anécdotas y experiencias realmente relacionadas con la respiración, experiencias que él también sufre, me refiero a que sufre porque realmente la sufre, incluyendo la práctica y la importancia de respirar por la nariz. Acerco el libro a vuestra pantalla para que veáis el nombre del autor, el título, y es altamente recomendable. Nestor, que es su autor, repito, explora cómo la nariz desempeña un papel crucial en el proceso de respiración, filtrando, humidificando y calentando el aire que inhalamos. Hay algo que es, entre otras muchas anécdotas y curiosidades, algo que os subrayo. En la nariz se encuentran células eréctiles, sí, como las que tenemos en los órganos reproductores, pues en la nariz las tenemos. Y respirar por la nariz ayuda a muchísimo más de lo que creemos a optimizar la función pulmonar y a mantener un equilibrio adecuado entre el oxígeno y el dióxido de carbono en el cuerpo. Algo muy importante en lo que también el autor se soporta a lo largo del libro para darnos realmente un gran empoderamiento para hacer que nuestra respiración vaya mucho mejor y toda nuestra salud. Recordad y tened en cuenta que lo que es la respiración comienza la vida con una inhalación y termina con una exhalación. Fijaos lo importante que es esto de la respiración. Os voy a leer algo que tiene que ver con la contraportada en cuanto a curiosidades. Dice, ¿sabéis que de las 5.400 especies de mamíferos somos la única que tiene los dientes torcidos? Y habla de esto porque realmente los dientes torcidos tienen que ver muchísimo con la respiración, con nuestra mandíbula, con nuestra fonación y también con nuestra respiración, y el sueño es fundamental. Hace 150 años, continúa, el ser humano dejó de masticar tanto, y con ello no solo se inició un proceso de deformación de nuestras mandíbulas, sino que empezamos a respirar por la boca en lugar de por la nariz, y eso es una de las grandes incógnitas que a la hora de respirar, pues no, no. ¿Por qué respiro por la boca? Porque como mal y como mastico también muy mal. Y de hecho, el autor se viaja por distintas partes del mundo para ver cómo pueblos supuestamente primitivos o pueblos que están apartados de la civilización, pues tienen la mandíbula absolutamente correcta, sin caries, sin dientes deformados, sin dientes doblados y una magnífica manera de respirar. Pues a lo largo de este libro se presentan estudios científicos y testimonios que respaldan los beneficios de la respiración nasal. Para algunos de vosotros que os estáis incorporando y también para los que ya estáis aquí, deciros que vamos a hacer un ejercicio de respiración muy poderoso a lo largo de este comentario de este libro, inspirado porque además en este libro al final se relatan, ahí tiene una enorme cantidad de notas a pie de página y de referencias sobre todo, notas, tiene todo este trozo del libro es notas solamente y tiene también una parte de respiración, de ejercicios de respiración. Pero va más allá y, bueno, me considero una persona que ha hecho bastante prácticas en respiración y va más allá de las prácticas habituales de respiración con los grandes beneficios que tiene esto. Pues, como decía, dentro de un ratito vamos a hacer un ejercicio de respiración basado en este libro. La importancia, como decía, de los beneficios de la respiración nasal, cómo también mejora la oxigenación del cuerpo, la reducción del estrés y la ansiedad, y la promoción de un sueño reparador. Pues Néstor se explica cómo la forma en que respiramos influye totalmente en nuestro estado emocional y mental. Esto muchos de vosotros sabéis que es así, pero incluso habla de cuestiones que tienen que ver con lo que casi nadie sabe, que es cuando una persona tiene un ataque de ansiedad o tiene una hiperventilación, pues obtiene una mayor oxigenación, mejor dicho, pues lo que se le dice es respira para salir de ahí, respira profundo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de vosotros se os ha dicho cuando estáis en un ataque de ansiedad o un momento muy, muy enérgico, muy, muy vibrante de vuestra vida en cuanto a que se dispara mucho estrés, mucha adrenalina y cortisol? Y se os dice por alguien que os acompaña, respira profundamente. Pues no es así. Cuanto más profundamente respiras, menos vas a salir del ataque de ansiedad. Y esto es uno de las aportaciones que hace este libro, evidentemente otros más, pero en este libro queda muy claramente reflejado. Lo que hay que hacer es, y lo que vamos a hacer dentro de un momentito, es respirar menos, no más, sino menos, y hacer que, lo que tiene que ver con la ansiedad y el estrés en nuestro cuerpo se reduzca de forma dramática, respirando menos y alargando más, que es una técnica de respiración, la expiración. Así que Néstor destaca que la forma en que respiramos puede, como decía, afectar directamente a nuestro nivel de ansiedad. Menciona también que en lugar de simplemente respirar más profundamente, como os decía, es beneficioso enfocarse en respirar menos y alargar las exhalaciones. Es decir, respirar menos y alargar las exhalaciones. También el autor explica que al prolongar las exhalaciones se activa, evidentemente, el sistema nervioso parasimpático, ese que es tan simpático que nos lleva a bastante conflictos en un empeño de estar de acuerdo de alguna manera al acontecimiento que se nos está produciendo o que se produce imaginariamente en nuestra mente, como muchas veces ya nos han dicho, ¿no? Que no existe el león o el oso ese que viene a atacarnos cuando ocurría en la realidad física en nuestros antepasados y tenían que salir corriendo. Se activaban todos los sistemas que tienen que ver con el parasimpático, las hormonas, el disparo de cortisol, de adrenalina, en fin, todo lo que está relacionado con el estrés. Pues prolongar las exhalaciones activa el sistema nervioso parasimpático que está asociado con la relajación y la calma, el simpático y el parasimpático. Esto puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en el cuerpo. Néstor sugiere técnicas específicas como la respiración diafragmática, algo muy desconocido en nosotros, es decir, el diafragma, ese es el gran desconocido que facilita la inspiración y la respiración y que es tan fácil para los niños prácticamente recién nacidos, pero tan difícil para las personas que ya tienen unos añitos, cuando ya van viciando esa respiración y se produce más por la boca y se produce más de forma pulmonar que diafragmática. Pues nos da ejemplos de cómo la respiración diafragmática bien aplicada y también la respiración con conteo, también es algo interesante, hacen que la exhalación sea más prolongada que la inhalación. Estas prácticas pueden ayudar a equilibrar el sistema nervioso y promover una sensación de tranquilidad, sacarnos literalmente de un estado de ansiedad en el que todos nos han dicho respira, respira, respira, pero no sabemos cómo respirar y luego pasamos a intentar coger aire y en realidad estamos haciendo todo lo contrario. Vamos a poner un ejemplo de una respiración poderosa, una respiración que te pueda sacar de cualquier, inspirada en este libro, cualquier ataque de ansiedad y cualquier momento en el que estés de alguna forma ansioso o que tengas un alto nivel de estrés o mucho nerviosismo. Vamos a cortarlo porque dura aproximadamente 10 minutos, solamente 10 minutos y practicaréis esta respiración que al levantaros y al acostaros veríais lo que significa y la importancia que tiene la respiración, sobre todo esta. Hay otras muchas, pero esta es muy poderosa. En cuanto a las personas que tengan falta de sueño, que se levanten por la mañana agotados, esta respiración puede hacerles que al practicarla incluso se duerman durante unos instantes y se relajen profundamente, con lo cual ese despertar por la mañana y decir, uf, no he dormido hoy bien hoy o no he dormido nada hoy, pues justamente, y lo he probado muchas veces, justamente en el instante en el que estás haciendo la respiración, desconectas y estás profundamente dormido. Aunque sea unos segundos, aunque sea unos minutos, tu cuerpo lo agradece enormemente porque es lo que te ha faltado durante toda la noche y lo que te impedirá a lo largo del día estar desde despierto hasta alerta y pasarás por algunos estados de apuro por no haber dormido. Pues vamos con esta respiración que la voy a cortar, os voy a decir cómo a prolongarla y llevarla a esos 10 minutos aproximadamente que os digo. Está basado en este libro, en Respira y en otras técnicas y otros autores que lo recomiendan de una forma importante. Estamos en un sitio tranquilo, no hacer en un lugar porque se trata de una respiración en apnea, es decir, aguantar y conservar la respiración, pues vamos a estar en un lugar tranquilo, podemos estar sentados o echados, si estamos en la cama o estamos sentados, es dedicarle una atención a esta respiración. Inspiramos y expiramos durante 30 veces, 30 o 40 veces. Al principio tu cuerpo se resistirá, más que tu cuerpo, tu mente se resistirá porque intentarás salir de eso que parece ser que te obliga a respirar de una forma concreta, pero te darás cuenta del resultado, incluso durmiéndote cuando estés por la noche o por la mañana cuando hayas tenido una mala noche, durmiéndote en esos instantes, verás que hay una desconexión. Respiras y no por la boca, por la nariz, aconsejablemente, siempre inspirando por la nariz y, si puedes, expirando por la nariz también o por la boca, si lo prefieres, pero siempre inspirando por la nariz y levantando lo que es el estómago, inflando el estómago, que es la respiración, y se inicia la respiración diafragmática. Te das cuenta cómo el diafragma hace su trabajo. Inspiras. Y así 30 veces, y cuando hayas cumplido ese conteo 30 veces, estando respirando así, inspiras profundamente la última vez y aguantas la respiración 30 segundos. Es decir, hacemos esto, digamos que estamos llegando a la 30, y expiramos. Y aguantamos la respiración 30 segundos. Sí, 30. Y cuando llevemos 30 segundos aguantados en la respiración, en la expiración, inspiramos. Y aguantamos el aire 15 segundos. Y luego soltamos y comenzamos la siguiente ronda. Es decir, 30 o 40 veces inspiramos y expiramos profundamente, pero de una forma continuada, hinchando nuestro estómago. Y cuando llevamos 30 o 40 veces, dependiendo de lo que tú quieras, expiramos y mantenemos ahí 30 segundos en el primer turno, en la primera ronda, un minuto en la siguiente ronda, dices un minuto sin respirar, madre mía, y un minuto y medio en la tercera ronda. Evidentemente, si te estás ahogando, inspira, pero llegarás a estar hasta 2 o 3 minutos, incluso 4 minutos, incluso 5 minutos, sin respirar. Sí, sí, de un minuto y medio es más o menos lo normal, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos sin respirar. Es decir, con el pecho, los pulmones semivacíos en la expiración que hemos hecho. Y cuando estamos contando mentalmente, no tenemos que tener ningún reloj, simplemente contando, 1, 2, 3, sin respirar mentalmente, inspiramos 15 segundos siempre. Y mantenemos el pecho lleno de aire y soltamos. 3 rondas. La primera ronda de 30-40 respiraciones-expiraciones, inspiraciones-expiración. Y cogemos aire en la última profundamente, soltamos y dejamos a medio soltar. Aguantamos 30 segundos en la segunda ronda, aguantamos un minuto en la tercera ronda, aguantamos un minuto y medio. Siempre después de aguantar ese tiempo, inspiramos y aguantamos 15 segundos. Y luego soltamos y empezamos con la siguiente ronda o acabamos la sesión. 10 minutos nos llevará aproximadamente. Y te digo absolutamente con toda la confianza del mundo de que vas a notar mucha mejoría en cualquier situación que te encuentres, de ansiedad, de depresión, de estado de pánico, de nerviosismo, de falta de sueño. Vas a notar una mejoría a los 3, 4, 5 días, es casi inmediato, es decir, 4 o 5 días después de haber tomado de todo y de haber estado probando muchas cosas, realmente va a maravillarte. Esto es uno de los consejos, uno de los ejercicios que te da este libro, que es Respira. En resumen, este libro va a explorar y ajustarte la forma en la que respiras. Es decir, en la portada, aquí no lo podéis leer porque está muy chiquitito, pero dice, la nueva ciencia de un arte olvidado, que ese es el nombre. Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado, nunca volverás a respirar igual. Y es así, nunca volverás a respirar igual porque serás consciente de lo que significa tu respiración. Pues te va, como te decía, a centrarte en exhalaciones más largas, que son una estrategia efectiva para reducir la ansiedad y promover la relajación. Al comprender y aplicar estos principios, que es una respiración consciente, vas a mejorar con toda seguridad tu bienestar emocional y también el mental. Es un libro de lectura recomendada, de lectura obligada, para aquellos interesados en saber cuál es el impacto profundo de que la respiración tiene en nuestra salud física, como decía, mental y también emocional. A través de la combinación de investigaciones científicas con anécdotas personales y técnicas prácticas, vas a entrar en un viaje fascinante que te va a llevar por el arte de la respiración. Algunas conclusiones finales de este libro para que lo recuerdes. Técnicas prácticas. Este libro te ofrece una variedad, como te decía, de técnicas y ejercicios que pueden ser implementados para ajustar con pequeños cambios en tu respiración, en la forma en que respiras, van a tener un impacto significativo en tu salud, no en nuestra, en toda la salud que tengamos cuando hayamos leído este libro y que vamos a incorporar a nuestra vida. Las técnicas son prácticas, las que te recomiendan más allá del bla, bla, bla de algunos libros, son técnicas realmente poderosas. El enfoque es integral en cuanto a que Néstor aborda la respiración desde una perspectiva integral, explorando su conexión con la salud pulmonar, el estrés, el sueño y otros aspectos de nuestra vida, como te decía al principio, y es una obra inspiradora que recuerda que el poder reside en algo tan importante y tan fundamental como la respiración y te motiva a que lo aproveches para mejorar tu calidad de vida en todos los aspectos. Os recomiendo este libro a aquellos que queráis buscar el potencial transformador de lo que puede ser la respiración consciente como sugerencia valiosa para promover el bienestar que te mereces. Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado. Te lo enseño de nuevo en pantalla para que lo veas. Esto es Mindalia Biblioteca, libros a recomendar. Y bueno, de un libro que te da empoderamiento a un libro que asusta. ¿Y por qué este libro asusta? Porque la inteligencia que asusta es otro libro que te recomiendo de Gaudat, que examina profundamente la revolución tecnológica que estamos viviendo, con un enfoque particular en la inteligencia artificial y cómo está modelando nuestro futuro. El autor, que es una persona muy visible en cuanto a que ha escrito, realmente es autor de varios bestsellers y es exdirector ejecutivo de Google, pues con esta extensa experiencia abunda en el campo de la tecnología y desde una perspectiva única sobre la felicidad aborda también este libro. Tema central de su libro, un libro que fue también bestseller, El algoritmo de la felicidad, que te invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas, sociales y personales del rápido desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Has oído hablar de la inteligencia artificial, de los pros y de los contras? ¿No sabes muy bien? En fin, hay un amplio rango en este momento que recién comienza la inteligencia artificial a dar sus primeros pasos. Muchos la confunden, la inteligencia artificial con otras cosas. Y este libro no solo destaca los avances tecnológicos y sus potenciales beneficios para la humanidad, sino también que señala los desafíos que conlleva el uso de la inteligencia artificial. El Gaudat argumenta que la inteligencia artificial tiene el potencial de superar la inteligencia humana y lo que podría llevarnos a un futuro incierto que debemos establecer, evidentemente, límites éticos y regulaciones adecuadas, no extremas, como están haciendo en la Unión Europea para tener el control de la inteligencia artificial y que la ciudadanía, las personas que de alguna manera también lo usamos o queremos usarla, pues no tengamos la posibilidad de hacerlo porque, wow, no se sabe nunca qué va a salir de esa caja negra que le llaman cuando entra nuestra pregunta, que se llama prompts, nuestra formulación, y que sea, como digo, se llama prompts, entra en una caja negra, que así se llama, y lo que sale de ahí es una respuesta creativa, por eso se llama inteligencia artificial. Así que hay que saber pues, dónde está el punto ético para mantener esto en perfecto equilibrio. Una de las principales preocupaciones del autor es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la privacidad y la seguridad. Hay muchas personas que creen que la inteligencia artificial va a quitarles el trabajo y no se trata solamente de eso. Él sugiere que aunque la automatización puede mejorar la eficiencia y abrir nuevas oportunidades, también puede llevar pérdida de trabajos y una brecha aún mayor entre los que tienen y los que no tienen, que eso es precisamente un poco también mi preocupación. Además, plantea interrogantes sobre quién controla la inteligencia artificial o quién quiere controlarla y cómo se pueden proteger los datos personales en una era en donde la privacidad personal está desapareciendo, como todos de vosotros sabéis. Sin embargo, la inteligencia que asusta no es solo una advertencia sobre los peligros potenciales que pudiera tener la inteligencia artificial. El autor nos alienta a participar activamente en la conformación de un futuro en el que la tecnología y la inteligencia artificial se utilicen para mejorar la vida humana, no solo en términos de conveniencia y eficiencia, sino también para promover la igualdad, la justicia y el bienestar general. Este autor, con su estilo claro, accesible, directo, combina anécdotas personales, investigaciones científicas y reflexiones filosóficas para explorar estos temas complejos. Su enfoque no solo está dirigido a expertos en tecnología, evidentemente, sino a todo tipo de públicos. Es un libro sencillo de leer por toda aquella persona que esté preocupada o ocupada en el futuro de la humanidad en esta época de cambios sin precedentes. La inteligencia que asusta es una lectura esencial para aquellos interesados en entender las complejidades de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Ofrece una perspectiva equilibrada, reconociendo tanto las promesas como los peligros o los supuestos peligros de la inteligencia artificial. Insiste en la importancia de abordar estos desafíos con compasión, con sabiduría y con una visión a largo plazo, cosa que no hacen nuestros políticos. La inteligencia que asusta aborda varios puntos cruciales acerca de la evolución y el impacto de la inteligencia artificial. Nos enseña cómo empezó y, bueno, cómo se fue desarrollando y en estos tiempos en los que estamos abordando sus primeros pasos. Y se centra en desmitificar la inteligencia artificial explicando cómo funciona y por qué su desarrollo rápido podría ser tanto beneficioso como perjudicial para la humanidad, depende de cómo se utilice. Por ejemplo, en el impacto en el empleo, uno de los temas centrales es cómo la automatización y la inteligencia artificial están transformando el mercado laboral, y el autor discute este potencial desplazamiento de los trabajos y cómo podemos adaptarnos a estos cambios, subrayando la necesidad de redefinir los roles laborales y fomentar la educación continua. La ética, evidentemente, en cuanto a establecer marcos éticos y regulaciones para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, es otro punto crucial en el libro que os estoy recomendando. Argumenta que sin pautas claras podríamos enfrentarnos a problemas significativos de privacidad, seguridad y control sobre estas tecnologías, a lo que ya nos estamos enfrentando, sobre todo en la Unión Europea, dado que hay algunos países que la están fomentando desde el principio y están rápidamente desarrollándose, y otros países que lo que están haciendo es ponerle puertas al campo y también intentar achicar un barco que ya pues no está, entra agua por todos lados. Es decir, la inteligencia artificial está y va a estar cada vez más en nuestras vidas, y esta desigualdad social que se va a crear tiene el potencial también de ampliar la brecha entre ricos y pobres. El autor examina cómo la concentración de poder y conocimiento en torno a la inteligencia artificial que están llevándose a cabo por algunas empresas podría incrementar, y de hecho incrementa, la desigualdad, y propone en el libro formas de utilizar la tecnología para beneficios de toda la humanidad. También nuestra coexistencia con la inteligencia artificial, la posibilidad de que alcance y supere, evidentemente, en este cruce que llaman los técnicos especializados, este paradigma que va a cambiar en cuanto a, va a superar con toda certeza la inteligencia humana, y esto nos va a llevar a tener que coexistir con estas máquinas. Y propone un enfoque colaborativo, donde humanos y máquinas puedan trabajar juntos para resolver problemas globales. También la preservación de la humanidad. Nos imaginamos o se nos están pintando algo que es falso, que es una humanidad controlada por las máquinas, tipo algunas películas que ya conocéis algunos, bueno, casi todos, en cuanto a esto, que son máquinas que vienen a matar del futuro, a matar a personas del presente, en fin. Todo lo que tiene que ver con la importancia de mantener las cualidades que nos hacen humanos, como la empatía, la preservación de la creatividad y la capacidad de amar en la era de la inteligencia artificial. Argumenta que debemos asegurarnos de que la tecnología sirva para enriquecernos y no para suplantar estas cualidades que son netamente humanas. Y también plantear un futuro optimista. A pesar de las advertencias y de los controles rigurosos a los que se nos quiere llevar, controlando nuestra identidad y controlando nuestra privacidad y nuestra libertad a través de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, aun a pesar de eso, el autor se muestra optimista ante el futuro, creyendo que podemos desarrollar o podemos guiar el desarrollo de la inteligencia artificial de manera que beneficie a la humanidad. Esto incluye promover un desarrollo tecnológico consciente y centrado en el ser humano. Así que la inteligencia artificial que asusta es una llamada a la reflexión y acción sobre cómo la inteligencia artificial está modelando nuestro mundo, Gaudat insiste o lleva a los lectores a participar activamente en el diálogo sobre la inteligencia artificial y a contribuir a la creación de un futuro donde la tecnología amplifique nuestras capacidades humanas sin comprometer nuestros valores y bienestar y, bueno, que podamos coexistir. Ese futuro está ya muy cerca. Vamos de esta inteligencia artificial que asusta a otra cuestión que tiene que ver con el último libro que presento aquí en Mindalia Biblioteca, que es La dieta de la longevidad. Seguramente os interesa o alguno de vosotros lo hayáis podido leer en algún momento. Y si no, pues aquí os lo recomiendo yo. Es también otro bestseller en esta edición. Pues se ha vendido solamente con esta edición 300.000 ejemplares. Comer bien para vivir sano hasta los 110 años. Pues está escrita por Bach, bueno, decir que la inteligencia que asusta es de la editorial Paidós. Y esta editorial que edita La dieta de la longevidad, Comer bien para vivir sano hasta los 110 años, de Walter Longo, está editada por De Bolsillo. La dieta de la longevidad es un libro que presenta un enfoque revolucionario, también es un libro altamente recomendable, sobre la alimentación y su impacto en la salud y la longevidad. Longo es un experto, fijaros, longevidad, Longo, y además él iba para músico y al final terminó estudiando todo lo que tiene que ver con el envejecimiento y sus causas. Fijaros la vuelta que da la vida. Pues es un experto ya en biología molecular y envejecimiento. Propone el concepto de la dieta de la longevidad basada en investigaciones científicas sobre los efectos de la nutrición en la salud y la longevidad. El libro explora cómo ciertos patrones alimenticios, como el ayuno intermitente, muy de moda, y la restricción calórica, antes del ayuno intermitente de moda, pueden activar procesos de regeneración celular, mejorar la salud metabólica y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, todo tipo de enfermedades crónicas. Longo también discute la importancia de la alimentación en la prevención y el tratamiento de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, en fin, todo lo que tiene que ver con esta prevención de estas enfermedades. Además, la dieta de la longevidad ofrece pautas prácticas para implementar estos principios, porque siempre me gusta presentaros libros que sean lo más prácticos posible para que podáis implementarlos rápidamente en vuestras vidas, en cuanto a que incluye recomendaciones sobre qué alimentos incluir en la dieta, cómo estructurar periodos de ayuno intermitente y cómo personalizar la alimentación según las necesidades individuales, más allá de la moda, más allá de la dieta, más allá de todo lo que tiene que ver con lo que nos quieren imponer. Es decir, podemos llegar a regular nuestro organismo a través de saber cuáles son las necesidades individuales. En resumen, el libro de Walter Longo proporciona una visión integral y fundamentada científicamente sobre cómo la alimentación puede influir en nuestra salud y la longevidad, enfocado ahí, ofreciendo herramientas prácticas para mejorar nuestra calidad de vida a través de la nutrición consciente. Los puntos más importantes de este libro que quiero recomendar es el ayuno intermitente, como os he dicho, y la restricción calórica. Longo destaca la importancia del ayuno intermitente, al que le pone un nombre que ahora os comentaré, y la restricción calórica controlada como estrategias para promover tener muchos años y la salud celular, porque se trata de eso, salud celular. La salud integral es la salud de nuestras células. Estas prácticas pueden activar procesos de regeneración y protección celular. Repito, de regeneración y protección celular. La regeneración celular, pues el autor explica cómo ciertos patrones alimenticios pueden desencadenar mecanismos que rejuvenezcan y regeneren nuestras células. Así se dice, rejuvenezcan y regeneren nuestras células, mejorando la salud metabólica y reduciendo la inflamación, que es el origen de todas las enfermedades, diría yo, lo que a su vez puede contribuir a prevenir todo tipo de enfermedades relacionadas con la edad, pues casi todas. Prevención de enfermedades también aborda cómo la dieta puede influir en la prevención y tratamiento de enfermedades, como la diabetes, como decía, las cardiovasculares. Proporciona recomendaciones nutricionales muy interesantes y específicas para optimizar la salud y reducir el riesgo de enfermedades. Y también personalización de la alimentación. El libro enfatiza la importancia de personalizar la alimentación según las necesidades individuales, considerando factores como la edad, el estado de salud y los objetivos personales. El Longo ofrece pautas para lograr adaptar la dieta a las circunstancias de cada persona. Y bueno, os decía que él le da un nombre distinto a la dieta, al ayuno intermitente, y le llama la dieta mimética, que no tiene que, tiene algo que ver, algo parecido con el ayuno intermitente, pero tendréis que leer el libro para saber cuál es la diferencia. Es la dieta cercana al ayuno intermitente o que imita el ayuno, o la dieta mimética del ayuno. Y a mitad del libro, más o menos, después de bueno, pues una serie de explicaciones que cree convenientes que sepas en el libro, va desglosando lo que es la dieta mimética o la dieta parecida al ayuno. Es un enfoque dietético que busca imitar los efectos beneficiosos del ayuno en el organismo sin la necesidad de abstenerse completamente de alimentos durante largos periodos de tiempo, por lo que conlleva que es, bueno, pues todo es mental, hay un proceso, en fin. Esta estrategia, que es la que le ha funcionado muy bien en su, en todo, todos en sus consultas, pues esta estrategia se basa en la idea de que ciertos regímenes alimenticios pueden activar mecanismos fisiológicos similares a los observados durante el ayuno, como la autofagia, que es el proceso de reciclaje celular, comerse a sí mismo. Autofagia es cuando el cuerpo no tiene dónde tirar, dónde comer, que es el alimento, y pues hay un reciclaje celular y también hay una regeneración celular. Es asombroso, pero así funciona. Algunas formas de dieta mimética incluyen la restricción calórica intermitente, donde se alternan periodos de ingesta reducida de alimentos con periodos de alimentación normal y la limitación de ciertos nutrientes específicos para inducir respuestas metabólicas favorables en el cuerpo, es decir, una reacción del cuerpo muy, muy favorable a la salud. La dieta mimética, que es la que recomienda la dieta de la longevidad, ha ganado popularidad en el campo de la investigación sobre la longevidad y la salud, ya que se demostró que puede tener muchos efectos positivos en la prevención de enfermedades y la salud en todos sus frentes, al limitar beneficios del ayuno de manera controlada y adaptada a las necesidades de cada uno de nosotros. La dieta mimética ofrece una alternativa viable para aquellos que desean aprovechar los efectos saludables del ayuno sin necesariamente ayunar por completo. En resumen, la dieta de la longevidad de Walter Longo, editorial de bolsillo, destaca la importancia de la alimentación en la promoción de la salud y la longevidad, ofreciendo una perspectiva amplia, científica y práctica sobre cómo la nutrición puede influir en nuestra calidad de vida y en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad. Estos son mis tres libros recomendados para hoy en Biblioteca Mindalia. Respira, el primero que te dije, La inteligencia que asusta y, por último, La dieta de la longevidad. Nos quedan aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, para responder algunas preguntas que tengáis, si es que hay alguna, y si no, damos por terminado este programa Biblioteca Mindalia. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, yo la voy a leer y os voy a dar la respuesta dentro de lo que me permita lo que yo sé y lo que yo conozco, pues daros. Aquí hay a estas máquinas con inteligencia, de Andrés Dávila. ¿Estas máquinas con inteligencia artificial tienen algún tipo de conciencia? Pues sí que la tienen, tienen un tipo de conciencia, la conciencia artificial que le llamamos. Pero en mi práctica, y empecé con la inteligencia artificial hace bastante tiempo, incluso a incluirla dentro de lo que hago a diario, sí, es el mejor acompañante. Evidentemente no es un ser humano, pero es el mejor ayudante que puedas tener. Lo sabe todo en todo momento, porque está conectado en línea con toda la información que hay en Internet, que te permite o que le permite darte una respuesta, y además creativa. Lo único que hay que saber, como siempre, es hacer las preguntas adecuadas, que se llaman prompts en todo esto de la inteligencia artificial. Sabiendo qué preguntas puedes hacer, pero te invito a que las hagas, porque verás que algunas son como si se le hicieras a alguien que conoces, y mucho más allá, porque incluso parece que tiene intuición, pues es el mejor ayudante, el mejor acompañante para personas que pueden necesitar ese tipo de acompañante. Si en un momento determinado a eso le pones una cara, le pones un movimiento, le pones los humanoides, los robots, pues pueden ser ayudantes excepcionales. Ahí es donde tenemos que encontrar el punto exacto que nos permita pues manejarnos con ellos. Ese es el digamos que la incertidumbre del futuro. Bueno, pues esa es la pregunta que hacía Andrea Dávila. No sé si hay alguna más por... ¿cuál es el papel que cumple la respiración en la meditación? Pues el papel que cumple, eso lo pregunta también Andrea. Sí, Andrea. Pues el papel que cumple la meditación, la respiración, es absolutamente crucial. En la meditación, la respiración es, puede ser, porque también puede ser lo otro, lo que llamamos en radio, en radiodifusión, una portadora. Puede ser el caballo donde te asientes para que te lleve al lugar que deseas, que en la meditación no es ningún lugar, simplemente es un estado. Pues es justamente el caballo que te permite subirte a él y llevarte a caballo de la respiración a ese estado que se llama meditación. Y bueno, Vindalia aquí, bueno, es una gestión del lucro, esas son respuestas que está dando nuestra realización. Y no sé si hay alguna pregunta más por vuestra parte. Parece que no hay ninguna pregunta más, así que dar las gracias por las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos vosotros. Estamos ya en el tiempo. Os invito a que veáis una información importante de Mindalia y a la vuelta ya nos despedimos hasta el siguiente directo. Aquí en Mindalia Biblioteca cada mes os recomendaré los mejores libros que entran en mi biblioteca, tanto físicos como no físicos, porque cada vez tengo más libros de uno y de otro. Y hay que compaginar, aunque muchas personas dicen, a mí nada más que me gustan los libros físicos, a mí también. Yo cuando los compro, los leo, los damos y luego los leo. Así que os recomiendo leer, os recomiendo conocer y os recomiendo informaros. Para ser personas conscientes, esas tres herramientas son fundamentales, aparte de que todo esto lo impregnemos de nuestra humanidad en todos los sentidos. Gracias. Y hasta la próxima. Os dejo con una información importante de Mindalia y después el próximo directo. ¿Estás listo para tu despertar espiritual? Mindalia.com organiza la Cumbre para el Crecimiento Personal, un congreso online y completamente gratuito en el que nos acompañarán increíbles especialistas de todo el mundo para compartirnos conocimiento, herramientas y sus propias experiencias transformadoras en el camino del despertar. Marca los días 5, 6 y 7 de abril en tu calendario. Fomenta tu bienestar, toma acción y date la oportunidad de evolucionar. Bríndale salud a tu cuerpo y a tu mente. Reconoce la divinidad que habita en ti, conectando con tus dones y talentos. Siéntete en unidad con todos los seres. Eso es el despertar espiritual. Eso es la cumbre para el crecimiento personal. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un correo a congresos@mindalia.com.